Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 27, continuamos con este Enredando las Mañanas. Te veía mirando con tantos ánimos, viste, como tarareando así la mesa, viste, para ya. Dale, Pancho, estaba emocionado, quería decir la hora, sí o sí. Continuamos con este Enredando las Mañanas. Pasamos nuestros contactos para toda la gente. Así que es, los que nos quieran escuchar lo pueden hacer a través de www.rnma.org.ar o si no también a través de nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, este es el Enredando las Mañanas. La gente que es la primera vez que escucha, les recordamos que estamos de lunes a viernes de 10 a 12, siempre, bueno. Así es, y además como RNMA también se hacen transmisiones especiales en algunas circunstancias, como las que se va a hacer hoy a la tarde por parte de los compañeros y compañeras de Córdoba, con el motivo de la ley 26.160. Así es, ¿les parece que vamos ya a nuestra próxima nota? Perfecto. Para la próxima nota nos vamos a Catamarca. En Catamarca se ha dado un juicio de gatillo fácil, donde desgraciadamente el juicio han salido con unas condenas muy mínimas y con varias distorsiones respecto a cómo efectivamente se han sucedido los acontecimientos, ¿no? Estamos hablando del caso de Ariel Fuensalida, que bueno, fue víctima de gatillo fácil, estando él debajo de una camioneta, debajo de un auto, estando escondido ahí, le pegaron con un escopetazo en la cabeza, y bueno, y eso se la justicia lo vio en el marco de un forcejeo, algo que nos parece bastante, bastante curioso, ¿no? Estamos en contacto con Silvia Barrientos, abogada de este caso. Silvia, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, ¿podrías comentarnos cómo se llega a esta mínima condena, digamos? Mire, es un poco, primero, el dictamen no ha sido de inocencia, lo cual, o de absolución, aunque sea de inocencia, por el principio de inocencia, que da lugar a la duda. No. Hay un dictamen contundente que es de culpabilidad, ha habido culpa. Pero no es el que nosotros perseguíamos, tanto la fiscalía como la querella, que es homicidio, que es la que, manteniendo la carátula originariamente claro, con la que venía desde el principio, que es homicidio agravado por su carácter de funcionario, agente de la fuerza. No hay lo que se llama un desfasaje técnico, digamos. En el homicidio simple, no significa porque es liviano, porque es menos, homicidio es homicidio, quitar la vida a alguien, matar. Claro. El homicidio simple se puede graduar la pena entre 8 a 25 años de prisión por las calidades personales del autor, en fin, por antecedentes, por no antecedentes. La escala penal va a fluctuar entre 8 y 25 años. Va a ser a criterio de los jueces, que fundamentan siempre, por supuesto, sus decisiones, 8, 10, 15, 20, 25. En cambio, en el agravante del 80, inciso 9, del Código Penal, está la figura del abuso del funcionario público ejerciendo o haciendo uso de abuso de poder en el ejercicio de sus facultades como funcionarios policiales. La escala viene prevista taxativamente y precisa, que es pena perpetua. No hay que, según lo consideran los jueces, no es perpetua. Claro. O si es con dolo, o sea, si ha sido intencional, es perpetua. Ahora que si ha sido y no intencional, se le escapó el tiro, como no ha quedado totalmente demostrado para nada en este juicio, entra en lo que se llama un homicidio culposo, que es sin dolo, sin intención de matar, pero que ha ocasionado el resultado de muerte. Lo que pasaría con un accidente de tránsito, con una conducción imprudente de vehículo, etcétera, que ha causado la muerte y que tantas experiencias tenemos. Claro. Se le ha aplicado ese criterio, o era dolo de perpetua o era culpa que tiene hasta 5 años de máximo. No había una escala penal intermedia, claro. Ni 8, ni 10, ni 15, ni 20, porque hay ese desfasaje de la ley. Si el jurado hubiese querido aplicar un homicidio agravado, tendría que haber planteado la inconstitucionalidad del máximo o del mínimo. En fin, son cuestiones técnicas. Lo que hace que parezca abismal la diferencia entre lo que pidió, no solo que parezca, que es en realidad lo que pidió la querella y la fiscalía, con lo que efectivamente se aplica. Mi teoría, mi criterio, es que el jurado, como lo tiene acostumbrado, porque es un jurado bastante probo, son personas que son catedráticos universitarios y siempre están por la cuestión de la humanidad de las penas. Yo creo que han elegido el mal menor para Vergara. El mal menor ha sido culpable, pero no con el extremo de los 30 años de prisión que le hubiesen correspondido de aplicar la ley conforme a lo que se exigía y a lo que vino imputado. Recordemos que ha ido ya durante la etapa preliminar investigatoria, había el abogado defensor acudido a la Cámara de Apelaciones para pedir el cambio de carátula o una merma de carátula por homicidio culposo. Y el Tribunal de Apelaciones no le hizo lugar, o sea, falló en contra de la defensa. Siguió con la carátula de homicidio agravado. No le hizo lugar el culposo. En fin, durante el juicio se presentaron numerosos testigos, pero no ha quedado conforme ni la querella ni la fiscalía en la inocencia ni en la culpabilidad menor, responsabilidad de negligente, digamos, de Vergara. No, yo he observado y he hecho notar otros elementos de probatorios que son de relevancia o que para la querella son de relevancia y que no habían sido observados en su momento por la defensa, por los peritos en fin, y de una pericia, de una autopsia mal practicada, por ejemplo, sin radiografía, pero de otra pericia donde había radiografía de una médica que recibió el cuerpo, que lo atendió hasta que murió finalmente, y que le hizo radiografías y que en el cráneo y vio que tenía golpes gruesos, golpes que nosotros, en mi alegato, hice coincidir con una marca, un anillo de sangre en la punta del caño de la escopeta que perfectamente encaja en el cráneo de la víctima, como si lo hubieran golpeado antes con la punta de la escopeta del itata y le han masacrado el cráneo, lo que no ha hecho, lo que no es producto de la bala de goma que ingresó y que no ingresó directamente, sino de refilón. Entonces hay una discrepancia ahí de opiniones médicas, tanto encontradas entre el perito de la autopsia, el doctor Bulacio, y la médica que lo atendió realmente en el estado lamentable en que ingresó el chico Fontalía. Más allá de todas las contradicciones de un equipo de 5 policías, no puede haber un homicidio culposo cuando había 5 policías armados en contra de 2 niños, un niño de época, que era 16 años, desarmados, 2 chicos desarmados metidos escondidos bajo de un auto. Claro. O sea, es un operativo que, por donde usted lo quiera interpretar, por donde se lo mire, habla de un claro abuso de poder, de una represión injustificada, no había agresiones, no había legítima defensa, no había nada de eso. y decir, se me escapó un tiro cuando tenía un arma remontada, sacado los dos seguros, y obviamente que si sacas los dos seguros que traban un arma, es para utilizarla. Él se representó en su psiquis el utilizar el arma. Lo que le quita eso de que se me escapó, no, cuando uno se representa en la psiquis, voy a sacar los seguros para usarla, no puede hablar, se me escapó, porque hubo una intencionalidad previa de utilizar el arma. Entonces, lo que ya había hecho al efectuar dos disparos al aire, que en forma irresponsable lo hizo, y que al decir de un comisario perito que prepara a la gente en el uso de armas, dice, no se debe usar hacer disparos al aire porque esas balas que se van arriba van a caer y van a matar a alguien de seguro en algún momento. Entonces, fue irresponsable sancionar con los dos balazos anteriores, pero fue terriblemente intencional y culpable con su tiro de gracia sobre la cabeza de la víctima. Claro. Silvia, te quería preguntar, este es el primer juicio por gatillo fácil que se llevaba en Catamarca, ¿verdad? Mire, no tengo registros, no he seguido los registros, puede ser que sea el primero, no creo que lo sea, pero si es el primero, siempre hay un precedente, no debería haber un primero, debería no haberlo, no debería haber juicios en contra de policías por gatillo fácil, claro, como le llamamos, ¿verdad? Los policías están para resguardar nuestra seguridad, para brindarnos garantías de que vamos a andar con todos nuestros derechos de ciudadanos por la calle. Yo creo que habla, o tiene que haber un antes y un después del caso Fuensalida, o del caso Vergara, como quieran llamarlo, si hacemos alusión a la víctima o al victimario. La policía no puede lavarse las manos. Los responsables de la seguridad de Catamarca, ciudadana, no pueden lavarse las manos, no pueden mirar para otro lado. Es vergonzoso. Da vergüenza como ciudadana y creo que al funcionario público responsable de la policía de Catamarca debería darle más vergüenza aún. Silvia. Que no haya armas que funcionen correctamente, que los chalecos antibalas estén endebles, que estén en malas condiciones, que los policías no estén capacitados, que los lancen a la calle con armas cuando no tienen temor a usarlas, según los propios dichos de Vergara. Tenía temor a usar un arma, un policía con temor a usar un arma. ¿Usted sabe lo grave de eso? Claro. Y estamos hablando de una gravedad institucional, una inseguridad institucional. Todo esto tiene que tener corolarios, y corolarios para mejor, para el cambio. Por eso yo digo, si se trata del primer caso en la justicia, resonante puede ser, no lo sé, quizás sea así, quizás no, pero que sea el primer y último caso de que pase, esto tiene que serlo, se puede evitar. Entonces tiene que haber un mea culpa de toda la policía, de todos los responsables, y no que sea furor de lo que sacaron los medios nada más, no, tiene que haber una capacitación, todos los policías, a ver cuánto estás vos, no ascendés, gente que está hace 7 años sospechada, investigada, y están ahí pensando en el ascenso, no pensando en capacitarse. En fin, hay mucho para hablar, mucha tela para cortar, hablando términos criollos, pero es intolerable lo que ha pasado, a más de lamentable, para una y para otra parte. Al chico, a Vergara, aún le asiste el principio del estado de inocencia, porque no, la sentencia no, hasta que no quede firme, pero nosotros también nos asiste el derecho a recurrir y volver a poner la carátula como primigeniamente estaba. Tanto de una, de la otra parte, de la querella, como la de la defensa, como del Ministerio Público también, aún quedan acciones por utilizar, recursos por utilizar. Lo que no se puede postergar, y es urgente, es inminente, es lo que le venía diciendo, un cambio en esto de la falta de seguridad y que nos está entrando por las casas la inseguridad. Así que es doloroso, para una y para otra parte es dolorosa esta situación. Silvia, respecto de la hipótesis o esto de que se escapa un tiro en el medio de un forcejeo, por lo menos aquí charlábamos antes de entrar al bloque, que es muy difícil que se realice un importante forcejeo cuando una persona está debajo de un auto, ¿no? Absolutamente. Eso es impensable. y más un auto, una persona estaba estancada, abajo el auto no se podía mover, tan es así que cuando murió no lo podían sacar, no sabían cómo hacer para arrastrar y sacarlo debajo del auto. Estaba atascado abajo del auto. El auto que quedaba muy estrecho en un garage, entre el lateral del auto y la pared, no habían 50 centímetros. No podía estar parado una sola persona. Entonces el arma no podía estar ni a 90 grados, ni a 45. Tenía que estar encima de la cabeza de la víctima para haberlo matado. Un arma de punta en estado totalmente vertical y enfocado por el estrecho reducto que existía. Prácticamente es imposible que haya pasado lo que dice la defensa. Es más, sostengo, yo le atribuyo al principio de humanidad de las penas y de que no existía otra escala penal entre 5 y 30 años, como en el homicidio simple. Quedará a la justicia, quedará a los actores de la justicia, que somos nosotros también, como querella, como defensor, etcétera, recurrir, pero queda en la conciencia de los responsables de la seguridad cambiar estos lamentables hechos, que cada vez son más, ¿no? Okay. Yo escuchaba al señor Pachao, que viene haciendo, es papá del famoso caso Pachao, que agarra su megáfono siempre, que lo tenemos siempre protestando en contra de una policía corrupta, en lo que él dice, por supuesto, y obviamente que habla desde la impunidad de ser un padre que le duele lo que ha pasado con su hijo. Digo, los padres que han sido, a los que se les ha arrebatado violentamente un hijo, son impunes, pueden decir lo que quieran. Y este señor ha tomado la posta ayer a la salida del tribunal, desde el juicio. Lo que no pudo decir, o en salida, el papá del chico, lo dijo Pachao. Cruzándome de calle con el señor, porque tiene un perfil bajo, estaba muy dolorido, con presión alta, muchas veces se tuvo que retirar de la sala de audiencia, el señor Sanzalida me dijo, lo que está diciendo ese señor es lo que sale de mi corazón y que no me atrevo a gritar porque no puedo, señora, me dice. Entonces, dígale al señor Pachao, me dijo, que yo le agradezco lo que está diciendo, porque lo que él está diciendo, yo lo estoy diciendo con mi corazón. Así que es un dolor muy grande, pero lo lamentable y más doloroso sería que las cosas no cambien. Totalmente de acuerdo. Silvia, para ya una última pregunta, ¿cuáles son entonces los próximos pasos legales a seguir? Bueno, obviamente los fundamentos de la sentencia habrán de estar el día 9 de octubre, conforme se nos ha anticipado en la sala de audiencia, el día de la sentencia. Estudiaremos nosotros los fundamentos y habremos de obrar en consecuencia, siempre conforme a lo que mi mandante, que en este caso el señor Falsalira, estuvimos hablando mucho, y bueno, habremos de hacer lo que corresponde luego de conocer los fundamentos. Bien, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos luego del 9 de octubre a volvernos a encontrar en alguna entrevista del Enredando las Mañanas. Bueno, le agradezco muchísimo a ustedes, siempre interesados por eso de transmitir la verdad o dar la oportunidad a las dos caras, ¿verdad? Y eso es el buen periodismo, es transmitir objetivamente y contar la verdad. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Silvia Barrientos, la abogada de la causa de Ariel Fuensalida. Muy muy interesante los planteos, ¿no? Muy interesante esto que dice, bueno, no sé si es la primera causa de gatillo fácil, pero no tendría que haber causas por gatillo fácil, ¿no? Así es, pero también, digamos, a mí me quedaba ganas de preguntarle, siempre me quedo con ganas de preguntarle. Y preguntar, si cuando yo te pregunto, tenés una pregunta, me decís que no, corto, cortaste y dicho sea de paso, la cortaste cuando todavía estaba hablando, pues, dijo, vamos, ustedes... saquemos todos los trapitos del sol. No, que digamos, si la justicia hubiese fallado como debería haber fallado, hubiese marcado un precedente justamente para que estas cosas no pasen, ¿no? Totalmente, no vuelvan a suceder. Totalmente. Si querés, llámala y pregúntale. Ahora la llamo. Panchito. capitalismo y si la olla se revienta, se les viene un problema. Y la solución sería estigmatizar la pobreza por su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional, nos falta la iniciativa del que suele embanderarse con el botín de los demás. Esos que soportan como tú canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Hay violencia y mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por dos mangos, te balean en un barrio si no salís a robar. Se siente llenar pan.